Cosa grande, cosa rica, el meneo de tu cuerpo me excita. Cosa grande, cosa rica, dámelo, dámelo, pica, que pica. Hey, the boy, soy el gato loco. Everybody say, me patina el coco. Hey, the power, ya aunque se me ha roto. En la clica yo soy el todo. Give me five. Saludo al efectivo. Give me five. El más prendido. Give me five. Ya pégate conmigo, morenaza. Yo soy el chido. Cosa grande, cosa rica, el meneo de tu cuerpo me excita. Cosa grande, cosa rica, dámelo, dámelo, pica, que pica. Pipi, pi, pica, que pica. Guane, guane. You are the queen, la mera buena, tu cuerpo me gusta. No sientas pena, squeeze me esa. No hay frontera, take me on the way, tu calor me quema. Give me five. Saludo al efectivo. Give me five. El más prendido. Give me five. Y pégate conmigo, morenaza. Yo soy el chido. Cosa grande, cosa rica, el meneo de tu cuerpo me excita. Cosa grande, cosa rica, dámelo, dámelo, pica, que pica. Hey, the chapcan, soy el primero. Chale. Aunque me miren feo, ando rider. Yo soy derecho, no tengo dinero, pero hago lo que quiero. Give me five. Saludo en efectivo. Give me five. El más prendido. Give me five. Y pégate conmigo, morenaza. Yo soy el chido. Cosa grande, cosa rica, el meneo de tu cuerpo me excita. Cosa grande, cosa rica, dámelo, dámelo, pica, que pica. Cosa grande, cosa rica, el meneo de tu cuerpo me excita. Cosa grande, cosa rica, dámelo, dámelo, pica, que pica. Pica, pica, pica, que pica. Yo soy el chino. Ándale, cosa grande de la música original de banda Guane Guane para ustedes.